tell them me say, oh, them in the street youth, ya. Hit it up with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it up, and a stump, ya. No know about you, no man can touch the rum, ya. Must he want to see them? Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, mundo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva Radio Topo y que vivan todos los mañicos y mañicas que están esta noche, este día, viernes 12, disfrutando de la mayor fiesta de la ciudad! Bueno, amigos, aquí estamos. La ofrenda ha sido todo un éxito. Viernes 12 de octubre, el día del Pilar, Marite, y tan frescos como una lechuga, joder. Bueno, sí, ya llevamos un bote acumulado, ¿no? Que se sí, dice, sí, pero, sí. Pero a tope. Es maravilloso, como la petó Casey el otro día. Una barbaridad, Charlie. Bueno, una pasada la plaza del Pilar de Peña, hasta arriba, pero hasta la bandera, vamos. Ole. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Aquí estamos otro día más en Canaca Sesión. Pues nada, oye, queríamos empezar aquí con unas jotitas. Hombre, es que no puede ser de otra manera. Me está entrando la risa, En el frontón, de un pueblo, no te creas. Sí. Todo muy turolense. La acústica es buena. Bueno, pues vamos de la jota al pool dancehall, ¿no? Nos vamos. Que Vitu nos meta un riddim y nos vamos, amigos. Gracias. Buen riddim este, además, no es cualquier cosa. Bueno, amigos, 9:04 diríamos ya para empezar este viernes 12. Lo dicho, mañicos, mañicas, ese espíritu de hoy, de ese día 12 de octubre, pasarlo a todo el mundo, que llegue a todos los rincones de este país y del mundo, hombre, esa felicidad, ese cachirulo puesto, ese vinito, esa cerveza, la ámbar corriendo por las calles y el reggae sonando aquí en lo que es vuestra casa, Radio Topo, la 101.8. Empezando Canaca Sessions de 9 a 10 todos los viernes, amigos. Amigos, pues este riddim, amigas, está calentito. Salió el 20 de junio, Charlie. Esto nos pones para empezar ya. Sí. Esto para que. Pues para ti, vamos. Esto está dedicado para ti. Esto dan ganas de cantar. Bar de Stormer, de Mungo Sci-Fi y Brutal Culture. Bajo el sello Scott Bonnet Records. Un sello potente que saca. He visto esta mañana un recopilatorio y es el segundo que ha sacado y tiene unos temazos de la hostia, Oye, por acabar también con las movidas que pasaron otros días. Sábado 6, amigos. Hostia, wow. Tremenda fiesta de Radio Topo en el Sonar del Conejo, por motivo, por supuesto, del día del pregón. Además, hay pruebas, ¿no? Yo he visto un vídeo que lo demuestra. Sí, por supuesto, subimos un vídeo divertidísimo. Y nada, sobre todo la gente se lo pasó increíble. Vamos, yo solo veía caras de felicidad y gente bailando mucho. Mucho drum and bass. Y el vino agotados. Y eso baratos. Eso es precioso. Baratos. Sí, no hay nada más bonito, no hay más. Ahí estuvo el Vito ahí poniendo los temazos ahí. Unos temazos increíbles que estuvo Vito animándonos como siempre, que se lo agradecemos de todísimo corazón. Con el gran negro de Showman, impresionante. Oye, y agradecer también a toda esa gente que nos dio su apoyo, para que nos dijo que le molaba el programa, que la segunda temporada UPA. Sí, y que, oye, un abrazo. Especialmente de la hostia, a un tal Eloy o Ismael, no tengo muy claro qué nombre era, pero sí, nos agradecía. Era un oyente aférrimo de estos continuos y, oye... Fuerte saludo para él, ¿no? Muy real. Bueno, pues Canaca Sessions, vamos a... Nos vamos para los clasicazos. No, ¿qué difusión necesita Canaca Sessions? Es que sí, la gente se tiene que... Yo ya he dicho una hacer puta, unas tarjetas ahí de puta madre. Ay, Canaca Sessions, te las sacas de la cintura, ¡pa! ¡Piva! Bueno, nos vamos a los clasicazos. Darle caña. Venga, a Bitumen. De Lorian, Rastaman. Viajando en el tiempo, amigos, de los clasicazos, en el DeLorean de Viajando al Futuro, que decía Samuel. Nos vamos a esos clasicazos, a esa tripleta de grandes, suelen ser enormes en su caso. sonando en Kanaka Sessions, amigo. Las 9 y 7. Kanaka Sessions. Radio Popo FM. El mejor reggae de tu ciudad. The promised land. Going to the promised land. Yes, the promised land. Oh gosh, now to the promised land. Yeah. Make a step down to Asmara. Bueno, aparece en 1983 Rastaman, una tierra prometida por Dennis Brown. Oye, que te iba a decir que esto, que de clasicazo que es, si esto me lo sé yo, que esto es el Promised Land ese que lo escucho yo, del Damian ese, ¿no? Del Julian. Yo te he traído el original. Dennis Brown, considerado para muchos, pues un puto ejemplo, amigo. Un puto dios de Prince. De los mejores compositores, después de Bob Marley y gente así tan grande. He encontrado un mix tremendo, con este tremendo dub que dura 15 minutos, Rastaman, a última hora, y he cambiado el enlace rápidamente para que Charlie la alegre el día. Y por cierto, ahora que estoy contigo, pues mirando un poco, he escuchado lo que hacen ahora y lo que hacían antes, y yo quiero hacer un llamamiento, amigo, un llamamiento a toda esa gente que hace dub para que inventen, para que persigan, para que buscan nuevos sonidos. Porque lo que están haciendo actualmente ya está hecho hace 30 años. Aquí el amigo Dani... Es coger referencia, pero sí, yo creo que cada día la gente hace cosas raras. Es lo último que he escuchado, ha sido de hace mogollón de tiempo también. Lo que se lo está comentando antes a Rastafari, de Dub Funk Association. Y es una puta una locura. Una heroína, como... Bueno, pues ahí como tienes, mira, ahí, por ejemplo, una recomendación ahora, pues, de Charlie. Valió. Pues muchas gracias. Luego te cuento más Rastafari de este Dennis Brown. There's a lot of work to be done, oh God, in the promised land. Yeah, talking about the promised land. Oye, Samuel Ajo, que te quería comentar yo. Aprovechando que está sonando Aswad, sí. Hemos visto directos, Mariette y yo, de estos tíos, y la verdad es que impresionante. O sea, manejan una de registros, un baile continuo encima del escenario. Era una fiesta que no te la podías perder si te gustaba el reggae. Por contextualizar un poco aquí a la peña, Aswad es un grupo británico de reggae que lleva sacando temazos desde los 70, amigos, y sigue activos. La trajimos en la primera temporada, en los clasicazos, el tema Your Reside. Y perdona las versiones del Rastaman, el Black or White de Michael Jackson. Ay, perdona, Rastaman, toma notita ahí. Sí, señor. Sí. Los directos de esta gente son brutales. O sea, el tío se coge el micro y se lo pone rollo animador y se pone a bailar. Es que es un puta figura. Sí, señor. Bueno, Rastafari, súbeme esa música que te va a contar luego una movida. Yes, the promised land. Moving to the promised land. Yeah, the promised land. Moving to the promised land. Prophets of the old said the West got to perish. Hey, oh. Don't let your hopes and aspirations crumble for you. No way. You and me are gonna get it together. Gonna do what we want at a level. You mislead and tease me, 'cause in the end you're gonna please me at a private beach party. This Sunday morning, gonna take you. amigos, estamos disfrutando de Gregory Isaacs. Estamos disfrutandísimo, Rastafari, este jamaicano reggae lover llamado Gregory Isaacs. Pues, tío, bueno, ya lo estáis escuchando, es una prominencia, otra de esos grandes del reggae, ¿no? Y esta canción en concreto se llama Reggae Beach Party. Y pues eso, es un buen trabajo que hizo en relación con un productor que se llama Augustus Clare Gussie. Gussie. En 1985, y la verdad es que es un temazo de, eso, de ese ejemplo de reggae lover de... Algún homónimo que, por cierto, recomendamos que vean la portada, que es muy guasona. Está el tío tranquilamente, gozando, Tranquilamente. Bueno, las 9 y 12, si te acabas de conectar en directo, amigo, de tu viernes 12 de octubre, tremenda fiesta hoy en Zaragoza. Saludo a todos los mañicos y mañicas que salen hoy. Y salud y amor para todos. Amorcito. Continúa. Para ellos, oye, Rastafari. Continúan los clasicazos de Caracas Sessions. Dime, eso no, decirte algo más que se me acaba de... Venga, dale, corre. Sly Dunbar toca la batería en este... De repente. Sí. El bueno de Sly. Robbie también se lo ve por ahí, sí. Es verdad, tal cual, efectivamente. Sly and Robbie producen este disco. Joder, tremendo. Qué cosas aprendemos aquí en vivo y en directo, amigos, en Caracas Sessions. Bueno, manos arriba, gente. Arriba todo el mundo. Felices todos, felices todas. Caracas Sessions vuelve Rastaman con uno de los temas más versionados de la historia. Increíble. Esto, el 77 salía este temazo. ¿Cuál me dijiste una del otro día de Eric Clapton, no? Una versión de Eric Clapton de Eyes of the Sheriff. Pero eso también, yo sé que eso lo traerás. No sé. Salía Exodus, acompañado de temazos como Jamming, Waiting, Bane. Uno de los discos Rastaman más importantes de la carrera de Bob Marley y del reggae. Publicado en el 77, ya te digo, grabado en Londres a raíz de un atentado contra su vida. Exodus, Marietti, muestra como a Marley... renacer de nuevo, es sí. Como el llegar al éxodo. Una época con más madurez, ¿no? A pesar de tocar también algunos temas políticos, ¿no?, de gran alcance, el tío alcanza también tonos ahí más romanticones, ¿no? En temas como Turn Your Light and Low, o bueno, también declaraciones ruidosas como Exodus y The Hellfire. Tremendo temazo. Amigos, amigas, don't worry, que todo va a ir bien, claro que sí. El mensaje que os emite Caracas Sessions desde aquí, desde los estudios de Radio Topo, tu radio de Zaragoza, la 101.8, amigos. Y como bien decía Samuel, produzcan, disfruten, hagan música y vengan a Radio Topo, vengan a Caracas Sessions, que los entrevistaremos, que sonarán a través de nuestros micros y podrán oírlos todo el mundo, hombre. Y nos vamos a sacar unos clasicazos, joder, gente. Las 9 y 17 casi, nos vamos a las novedades. I'm in love with a reggae soul sister. I tell you, I'm in love. Whoa, whoa, whoa. I tell you I'm in love. Whoa, whoa, whoa. With the party at one, turn up the music, little louder. With the music, it's a music where we proud. Woman and brother out, see them a block the road, yeah. Now leave till the party over. Woman a dance and a clip them finger. No time to go sit down and a linger. Certain people remember we no sing for. Pan the reggae bus be a passenger. I'm in love with a reggae soul sister. I tell you I'm in love. Whoa, whoa, whoa. I'm in love with a reggae soul sister. I tell you I'm in love. I love the colors that you wear. I want to be the one to show you that I care. It no matter where you are, I swear. Anytime you call me, I will be there. To give you my love and affection. The kind of love that take you to the another dimension. Feeling so safe, don't need protection. You truly become my motivation. Now it's the time for celebration. Bueno, mi gente, Anthony B, que continúa, que es que este hombre no lo para nadie. Reggae Soul Sister, del 9 de febrero de este año presente y viviente. Las novedades, que es que estamos haciendo aquí criba de lo que había anteriormente, y vamos, estamos aquí en octubre pinchando lo de febrero. Que tenemos una poca vergüenza tremenda. Bueno, Anthony B, lo que os digo, que sigue, que es que no para, que nadie lo para, excepto el bueno de Vitu, que ahora mismo va a pasar de este tema y nos lleva al siguiente, las novedades, amigos, Kanaka Sessions. My lad, what you tell me, sir? More money can't buy happiness, yet without money we're sad. Out of money or famine, which one you prefer? I must the money bag. I want to die. I look at my little kid's face. I know I work so hard. Bueno, amigos, otro que jamás se fue y menos de Kanaka Sessions. Turbulence, falla, cap de weed. Can't wait, can't skin teach. Me have to make the food for Malcolm and Malik clear that. Can't wait, can't skin teach. Me can't come play anytime I touch the street near that. Can't wait, can't skin teach. Me have to make the food for Malcolm and Malik. Can't wait, can't skin teach. On them boy, the man. Woo! Tell them say no more free thing and no vice me a create. Hey you, sound boy no more freedom plate. Promote at the public cash just before me touch the stage. No more Mr. Nice Guy. After me no sleep and just like I obtain me up on a different page. You learn as you grow, you no stay the same age. Me day off in the paper, yo, try no misbehave. Don't make me rot now rich. I love the music, don't get me wrong, but the music is also my profession. I'm not a lawyer, not a doctor, I'm a musician. Don't run from the occupation. I just find me. Can't wait, can't skin teeth. Me have to make the food for Malcolm and Malik. Clear me. Can't wait, can't skin teeth. Me can't come last anytime me touch the street. Woo. Can't wait, can't skin teeth. Me have to make the food for Malcolm and Malik. Clear that. Can't wait, can't wait. Tribe. When my feet was my only transportation, in the streets I went to get my education, and now I'm on the rise and I plan to stay above the water. Bueno, amigas y amigos, no dejen de seguirnos por las redes en Facebook, Kanaka Sessions, con dos N's y con dos S's. Nos pudieron ver en directo el anterior sábado en el Solar del Conejo, el sábado 6, pinchando unos temazos tremendos de dancehall, de raga jungle, de todo hubo, de todo. Y nada, la mala noticia, hasta marzo, hasta la próxima fiesta de Radio Topo que se produzca en el Solar del Conejo, no nos podrán ver, así que amigos, no se pierdan, no dejen de seguirnos en las redes, en la radio, porque en cualquier momento llegará la fiesta y no podrán perdérsela. Now welcome. the musical healing. This one happen to be the musical feeling. The time I come with healing. No stealing, no backbiting. Strict power movements, you know. Come here. We heal them with love and make the good vibes come in. We heal them with the knowledge and the understanding. The healing is a thing that comes straight from the king. So keep it parry and let the healing begin. The healing is a bomb when they record it a spin. Aquí estamos escuchando a Brother Culture, Heal Them. Y bueno, no se pierdan esta noche la fiesta que hay en Las Armas. O sea, vamos a ver, Up Reggae Dub, Las Armas Zaragoza, ¿de acuerdo? Sitúense. Concussion Sound, Bush Chemist, Barry Isaac, representando a Reggae on Top. O sea, vamos, Reino Unido a tope y un dub que se te va de la olla, o sea. De verdad, si estáis escuchando Kanaka Sessions, acaben el programa y váyanse corriendo a Las Armas porque no pueden perderse la fiesta de reggae que hay en Zaragoza, amigos. Los mañicos y las mañicas mandando amor a todo el país. Aprovecho para decirle, me subo los pantalones a esa gente que cuidado. Va a salir de fiesta. La previsión meteorológica llega. Joder, macho, cómo llovió en Cataluña el miércoles. Bastamán, una locura. Jueves también... Tremendo. Tremendas, apoteósicas. Y seguimos con la previsión meteorológica. Aquí esperamos el día del Pilar un buen tiempo cojonudo. El viento no va a ser protagonista a estos pilares. Y el domingo quizás alguna lluvia pueda venir de esas tormentas. Ya digo, Rastamán, acojonado me tienen esas tormentas. Sería raro que no cayese algo un día jodido. Mira, y esto que entra es Chantan Babylon, Rastamán. Ahora te cuento más. Un tema que me encanta, por cierto. Vamos allá, Kanaka Music. Saltamos las novedades, se acabaron. A ver, que mire la chuleta. Las 9 y 24, amigo, de tu viernes canaca. Por encima de la cabeza, sube a tope, amigo. Whatever happened to a no taxation without a little bit of representation? Every day we wake up at the bottom of the nation, now we're shelling out more for a record annihilation. Yeah. And what we really need is a little more patience. The hospitals are overfilling with patients. We can't just sit back and we can't just take this one. So the people unqualified for health benefits, and tell me why they can't qualify for just being sick. How much longer we gonna be ruled out by the ritual? I said, how much longer we gonna be ruled out by the ritual? Chant down Babylon. Big up to yourself now when you're singing along. Teach your little children the right from the wrong. You know another sound is like, so ring the alarm while I say, chant down Babylon. Big up to yourself now when you're singing along. Bueno, Samuel Ajo, tremendo esto que está sonando. Sí, este disco, hostias. Hay que hacer un esfuerzo, la verdad, todo se ha dicho, por escuchárselo de arriba abajo, porque es un grupo que varía mucho y tal, tienen registros y sobre todo la voz que a mí me, Me acaba saturando. Después de un disco entero te acaba... Pero tremendo, este Crucial de Yarruch, amigo. Por ubicar a nuestras oyentes y nuestros oyentes, esto que suena es Champagne Babylon de Yarruch. Yarruch es una banda de reggae de Missouri, de Springfield, de donde los Simpsons, Rastaman. Y la banda activa desde 2001 a 2009, ya cerró. Esto que escuchamos está con el sello independiente Ganja Records, que lo montaron ellos, y tiene, pues eso, se separó en 2009, y esto que suena es el segundo corte del álbum Crucial, que sacó ya hace 12 años, en 2005, Rastaman. So to summarize the things that I see in my dreams, you got to live your life clean and let your works be seen. You got to sing the Rastafari right like a rescue plane, 'cause you're on a sinking ship, I'm in a river of flame. And I'm out. Yeah. Chain down Babylon, big up to your son, now when you're singing along, teaching little children the right from the wrong. You know another son is died, so just... Bueno, Samuel, dime. Comentamos a nuestros oyentes, aprovechando que por ser el día que es, claro, y después sí, del día que ha sido, o okay, sea, vamos a ver, que hicieron la Plaza del Pilar, que la cosa no estaba como para hacer directos de Mariette. No, Mariette. Que la cosa, Mariette está aquí, pero mira, los directos Mariette no. Lo dijo muy claro, Mariette ha venido a España y lo va a aprovechar ha venido de fiesta, en salir aquí, claro, y lo va a decir otra vez, en claro. Ahora, ha estado... Coño, que son pilares, que es su ciudad, o sea, ha estado Mariette cruzando se pega el Cabo de Bogotá. Y no ha podido traer los directos. Vamos a ver, estaría feo que hoy un día como hoy no estuviese aquí, cago en la puta, ¿no? Mariette disfruta de todos los directos de la ciudad. ¿Y qué directos fuiste a ver por Colombia? Hostia, amigo, bueno, Colombia no. Te iba a decir, eso, Talco, se cuidado, diciendo, también. Era mentira, Talco no, el jueves noche, el miércoles noche, sí, que sí, diga, hostia, tremendo. Ya, los días como se pasan en fiestas. Tremendo, ya, tremendo. Eso, no, que Colombia ni Colombia, estuve, coño. ¿Qué vas a traer, Mariette? Yo estoy intrigado. Ah, no, sí, eso te lo diré. Eso no te lo veré. No creo que lo diga hoy, la verdad. Bueno, no creo que lo diga hoy. No da primicia. Y apareces un político ahora mismo, hostia, Mariette. Sí, o sí, sea... sí, presidente. Bueno, sí, los no políticos son menos sinceros, ¿eh? Bueno, Tondón. Esto es un tema que ha metido Bitumen, que yo no sé ni cuál es. Cuéntame, Rastaman. Bueno, todo muy improvisado. Lutan Falla, me dice. Lutan Falla, su amigo íntimo. Me dice ahora mismo, así que dejemos que entre, por Dios, las entradas se respetan. As the morning break, my heavens open wide, the sun was up in my face. The wisdom of the wise keep my head set straight. With a sweet odor cannabis, Lord, try to perfection. Smoke synchronicity, I love the sweet dry combs. From the skunk we get the full melt, dry sip on the rising. I love the sweet dry combs. I tell the way the rest of man consume the meditation mind to CB1 and CB2. Cannabinoid receptors in the brain and body, happiness for me and you. You got the THC, tetrahydrocannabinol. We benefit from the CBD. Cannabinoid, y'all. Get with the cancer finalized. Lord, try to. Bueno, llaman, agárrense, joder, que Kanaka Sessions continúa a las 9:30. Sí, correcto. Dígame, Lutan Falla. Lutan Falla, ¿esto qué coño es? Que ni me lo ha apuntado ni hostia, Rastaman. Sweet Tricoms, amigo. Bueno, yo decir que yo siempre veo Sweet, Sweet, Sweet Tricoms, como dice B2 para los cultivadores de ganja. 2010 y algo. De este año, ha dicho. Joder. O sea, que es una puta novedad que nos está clavando aquí. Calentito, calentito. Bueno, pues dejemos que suene. Suave eso, Rastaman, arriba, que ya es viernes. Vamos allá. Bueno, vamos a rectificar que es de sabios, amigo Samuel. Sí, sí, sí. Amigo mío. Dime. Que ya que está aquí, Vito y nos lo ha dicho, 2016, nada de 2018. Venga, que lo tacho y lo de puta madre. Venga, sí, ponlo en el diario. Opa, y cada que bitácora. Vamos para allá. We'll be right back. una acojonante esta orquesta de jazz francesa de Nancy. Lógicamente, aunque conformada por componentes de todo el mundo, amigo. Podemos considerar que esta orquesta es la primera big band francesa, amigos, que explora el jazz en Francia, Skyjazz. Y su unión surge de la pasión común por ritmos jamaicanos de los 60 y la riqueza de sonido del big bands en el swing, amigos. Únicamente cuentan con un álbum, una pena, Anachronisme, que salió en 2015. Y oye, de verdad, merece la pena escucharlo, Canacas. Venga, un abrazo. Bueno, Samuel Ajo, punteitos de los que me gustan, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, un trompetista, un trombonista, bueno, tres trombonistas, bueno, esto es una puta big band enorme. Nancy, Ska, Jazz, este es orquesta. El solo del teclista que también... Vamos apunta. Para arriba con el teclista. Así como a los Doors, se les respeta mucho a los teclistas. Bueno, dime, amigo, dime. Y 35 de tu viernes Canacas, sí, estás sí, escuchando sí. Canacas Sessions, que pones la 101.8 y dices, joder, ¿qué es esto? Claro que sí, bailando aquí a ritmo de ska francés, vamos ahí. Bueno, que esta gente podría seguir horas, amigo. Años, Rastaman, esta gente no duerme. Sueña con ska. Sueña con ska, así que Bitumen, sigamos la lista. Madre mía, cómo le da la vuelta. Venga, ahí esto que entra es tremendo. En vivo y en guacha. Amelo mudando pinterronia. 101.8. We want more justice on the land, yeah. Kaboom! J'entends parler de justice, mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Bueno, arriba esos culos de las sillas. Dubbing con Melumuth, esta versión de Justice más acercada hacia Melumuth, más dub, más electrónico. Para escuchar la primera versión, ojé en los álbumes de Dubbing, que ahí aparecerá Justice, Melumuth, Dubbing. De poids de mesure, car la balance est cassée. On n'a pas les mêmes droits et je ne regarde que les faits. Et seulement les faits, on est plus satisfaits. Qu'il y ait de vitesse entre le haut et le bas. Il y a ceux qui survivent et ceux qui profitent des lois. Ceux qui sont invisibles n'auront jamais d'avocat. Mais le mood des Dubbing revient chanter pour cela. Se vont protéger, même ses fils se vont protéger. Them want protect themselves, them serve and protect. Them money, yo, them shit, we will live a false flag. And for them, the city, I can't deal with them rare effect. Put on a tie and a suit, and them just a murder. Yeah. And even when them money skin teeth, yo, them just a murder. J'entends parler de justice, mais c'est du bla bla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas. Lava, lava, while the masses are up and let us stray. You know Bueno, amigos, no dejen nunca de seguir a Dubin. Intenten verlos en directo si no han disfrutado de ellos. Por favor, no se lo pierdan. Las 10 menos 20 casi de tu viernes Kanaka. Nos vamos, seguimos Kanaka Music. Dale, Bitu. Sensation in a town, you come down. Come for what we had the fear. You think I drove me a man? Bang bang, diddle bang, diddle diddle diddle. Sensation! You come down. Come for what we had the fear. Hey, I no drove me a man. So much mix up in the reggae music nowadays. Everyone with a laptop on the start to play. Download MP3s, get thousands a day. A picture down, post up on your sound on the way. Once it was for passion, now it's for vanity. Once it was for music, now it's only for money. Used to be culture, now it's only swaggering. People used to dance, now them only daggering. This one for boys and getting a bling bling. Girls, them a rough chatter for just one thing. Bad, them a bad, there is no good feeling. Slack, them a slack, and there's no repenting. Shout them a shout and them things that them sing. Copy and paste them feel like creating. I'm see them fragile like a ceramic ring. I light gloves on now me and tell the ring. Boom bang, diddle bang, diddle diddle diddle bang. New sensation in a town, here comes a come for what but we had the fear. You think I drove me on me. Boom bang, diddle bang, diddle diddle diddle bang. New sensation in a town, here comes a joke me on it. If this a reggae, me a reggae artist. Take out my name and my face from the list. Big up all listen, analyze and critic. Bueno, sonando Sound Blaster de Rafael, el artista italiano, que dice aquí Bitu que es la puta crema, amigos, escúchenlo también. Y bueno, vamos para allá, amigos, seguimos con la manteca. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Just like a house, we start from the foundation. Pues amigo, te cuento. Este temazo tampoco lo he metido yo, con lo cual no sé cuál es. Bitumen, Bitumen, Selecta Man. Dinos. Son Blaster, amigo, que llegas tarde. De Rafa... Bueno, pero que va a entrar Pupa Jim, amigo. Ah, no, no te vayas de tu sitio, que viene Pupa Jim. Me agarro a la mesa. Abróchense los cinturones, venga, los chalecos salvavidas. Arriba eso. We are the damn soul scientists. Yes, we know to take risks in a dope style. Tell you we can wild. We are the damn soul scientists. Yes, we know to take risks in a dope style. Tell you we can wild. When I work in my lab. Disfrutando del Digital Dub que decía Samuel de Pupa Jim, sonó Cracking Dub con Cracking Dub y Iodon 53 en otro programa aquí de Kanaka Sessions, y también Another Night con Stepar de Pupa Jim, que se lo recomiendo otra vez. El sello de calidad de Kanaka Sessions lo lleva ese tema, amigos. Y continuamos. Continúan los minutos Kanaka Sessions. Continúa el programa. Dale bitumen. One shot coming needed bad. Next shot for the week when me had. Three shots make me burn out, me chop. When me look for me check, me feel like me get robbed. Four shots for bringing party season. Three shots me take just for no reason. Bueno, amigo. Bueno, sí, este es colega mío, este es las Coli. Menos cuarto de las 10. Esto es Coli Blues, tío, de los que nos gustan, los típicos, los de desde críos escuchando. Dancehall Anthem, amigo. Lo yeah. Que nos bajamos esa carpeta reggae Anthem. Y, y Blind to You, Blind to You, tremendo tema. Sí, sí, sí. Sí, ah, bueno, sí, hacía referencia a los Reggae Drop Anthems 2006, sí. Se llama el disco. Si alguien tiene tiempo, que se lo baje. Madre de Dios, qué temazos hay ahí. Yo siempre iba por la montaña con esos temazos y me sentía feliz, Rastaman, cual niño, o sea... ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el Pirineo y con los mejores temazos de reggae que se los ponemos aquí mismo para que los bueno, disfruten ustedes. Un saludo a toda esa gente de Huesca para arriba, a ese Artal, a ese amigo mío también desde el corazón. Y a los que le gusta la montaña. Y a los que le gusta la montaña también, un saludo a toda esa gente. Que se pongan Kanaka Sessions caminando por el Pirineo, es, que se sentirán menos solos. Esquiando cuando quieran, o sea, Kanaka acompañados Sessions, y con acompañando calor. Acompañando deportes de riesgo. Anyway, the good vibes set me love it. Music a feel me life, put nothing above it. And my life a live so me want me move to my own business. And sometimes in all my life I just wanna eh, all the vibes and burn me marijuana eh. I tell you, me ready fi go turn it up. Give me the rum with the chaser. Hey, I got some trees, me want fi roll it up. For me, forget me my paper. This night's going down in history. Nobody can come talk shit to me. Cause all me need is some girls and weed and a little bit of liquor. And me dogs were close to me. It's the good life. Bueno, sí, un classic rhythm, old fashion rhythm, amigo. El bueno de Jacob Lee Williams, ¿cómo lo llamas tú, Rastaman, a este? Happy Ranks, que lo llaman en el barrio. Sí, amigo, madre, desde el 83 lleva este tío haciendo maravillas en este mundo. Bueno, pues estamos viendo que ha sacado bastantes discos. Sí, esto en concreto es de su álbum homónimo, ¿no, Rastaman? Esto es Generation, de su álbum Generation. 2015, amigos, para vuestros oídos. And sing song. Never want play football, now want play ping pong. The invisible microphone me have in a me hand. And me glad say me grow up on some studio one. Dig deep now me father record collection. Me daddy said that you there I go be someone. So me go a Stonebridge go check the rough cut band. After school in a studio with the Rasta man. Them about them chalice and all a meditation. Them days you want bus you have to come a London. So boy no know the history nor the foundation. From me in a me mother belly me not love Satan. Me used to read from Genesis to Revelation. But many night me end up in a police station. Me no say music and me life is not my occupation. Second on my selector. Calm down. Operator. Mix me down proper. Okay. Entertainer. Now everybody but a gunshot. Put up your hand if you love that. Selector that you have to play back. Guide sound like way back. Okay, the ranking coming straight from the dance hall. Well, TDK tapes from the market stall. I grow up on every sound, there's too much name for call. My favorite artist post up in pan me wall. And me know every musician will live local. Some of the gangster friend them have good vocal. But me never love the music for money total. Bueno, amigos, se va el bueno de Gappy Ranks. De verdad, no dejen de buscar unas colaboraciones que estoy viendo ahora por ahí con Gyptian, Busy Signal, Deli Ranks. O sea, cuidado, tiene por allá tocado con todo el mundo. Eco Levy, bueno, Nos vamos con Sidla, otro que jamás se fue aquí de Radio Topo, de Kanaka Sessions, en la que es tu casa, amigo o amiga. Casi menos 10, las 10. Se nos acaba el programa, pero no los temazos. Mr. Babylon, the Rastaman, a step back. Police oppression, police oppression. When you heard the ghetto youths, them no learn a lesson. Wicked man, don't wash with the youths, them. Rastaman, we have a chance for the youths, them. Rastaman, we have a plan for the youths, them. Babylon, go in the dark with the youths, them. Sister Colungi, you have to ask for the youths, them. Sister Colungi, you have to talk for the youths, them. Move smart for the youths, them. Rastaman, a rod for the youths, them. Police oppression, police oppression. Them kill the ghetto youths with the poor weapons. Police oppression, police oppression. We stop the poor people, that is all you never. Police oppression, police oppression. All them corruption, the rest of man a step on. Police oppression, police oppression. Me not trust Babylon for not a second. Sit down for me Ghana and I make the lyrics. Think about Africa, we get an uplift. Meditate straight, cause you just can't drift. Here comes Babylon with dump and kick. When we go a jail, but him want me do crime. Innocent ghetto youth, him want me do time. Take me out of the dark and bring me where the sun a shine. Burn Babylon and leave them behind. Police oppression, police oppression. Them kill the ghetto youth, them with the queen weapons. Police oppression, police oppression. We stop the poor people that burn the pan. Police oppression, police oppression. Heard the ghetto youth, them now learn a lesson. Police oppression, police oppression. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, que quema, que quema, que quema este burning, amigos. Cuidado, burning the ghetto. Bueno, espectacular, gran artista jamaicano, por supuesto, no se pierdan la Dubplate con la Sweet Sound of Soul de aquí de Zaragoza, amigos, con este gran artista jamaicano. Y bueno, lo que entra aquí, más Digital Dub, más fiesta, amigos, Kanaka Sessions, un viernes más. Sign. Bueno, arriba esos culos de las sillas, las manos arriba, hermanos. General Trick, Green Light, producido por Phonomatic, amigos. Muchos nombres raros, pero un dub de la hostia. Disfrútenlo. Junior Gong should have been at the Electric Ballroom on Wednesday, right? Well, you know, because of the volcano, he couldn't leave Jamaica, and Nas couldn't leave Los Angeles. So I phoned Junior Gong, I said, Gong, we need a special. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. Se está liando, Samuel. Skrillex con Gong Marley. Con Junior Gong. Esto entro ya en el programa. Amigo, el programa número 9 de la primera temporada sonó este tema. Pues pero, me alegro. Pero esto es una versión de Dancehall, de Jungle, que nos trae... Pues esta noche... No, esta noche no, Rastaman, es que tengo una memoria difusa. No pasa nada, que suena. Bueno, amigos, amigas, esto me está recordando la pedazo de fiesta que hubo el sábado en el Solar del Conejo, pinchado por Kanaka Sessions, que acabó con un Jungle y un Drum and Bass como esto, amigo. Disfruta, amiga. Matics and Futile, and listen to the Drum and Bass Arena podcast with the Risky. Bueno, seguimos con otro que vino poco también el día del Solar del Conejo. General Levy, amigos, arriba esas manos. Tamán, nos tenemos que ir, ¿verdad? Nos vamos aquí ya de Kanaka Sessions. Se acaba este 2x06. Nada, quedan un par de temitas nada más. Joder, esto no acaba. Me alegra saberlo. Un tema, nos dice Selecta. Bueno, ¿cómo va este drum and bass? Este es el puto general, ¿no, Rastafari? El general. Sí, el general de Kanaka Sessions. Por cierto, sonaban ahí unos acordes así de, ¿sí?, de estos de rock, de los viejos, de proto-rock. Mira, esto. Dale. That's a wave generator, ganja. That a wave stimulator, ganja. That a wave different aroma, ganja. Better the earth mother. Eso es, el típico rockabilly de este surfero, sí, de toda la vida. Que ahora mismo no sé qué tema es, por cierto. Yo, mi cabeza piensa siempre en eso, Rastaman. Te voy a confesar aquí un secreto a nuestros oyentes. Wipeout, sí, me dice el bueno de Bitumen, que tremendo, se las sabe todas. Aquí en vivo y en directo, así, bueno, genuino. Kanaka Sessions, aquí sonando general. Se nos está yendo las 10 de la noche, pero hoy terminamos puntuales, así que venga ese último tema. Venga, que es el día del pilar. Bitumen. Yo, pulo. Vámonos, el último tema, amigos. 101.8. Hey. We smoke, we not stiff Charlie. So me have to pick up the legend Bob Marley. Got very phone anytime, girl call me. See them so we both see Roberto Cavalli. Call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Benz and Bimas and Hardy. No Calabina, they come with no party. Give me the Hennessy, we not drink no Bacardi. No Ben Sherman, give me a man. Bueno, cuidado, que viene una montaña de nombres, bueno, de estas. Canacas estilo G aquí, ¿no? ¿Con qué, amigo? Cuéntame. Calmi Aliade es esto. Ah, pues están reventando aquí el reading de Cool You Be Love. Sí, la historia es que encima es un remix de esa canción suya, sí, que es de Dansal, sí, de DJ Theory. Madre, se llama esto. Madre mía, qué temazo para cerrar. Y efectivamente, tiene que ser, como decías, es el reading de Cool You Be Love. Y efectivamente es lo que cierra, ¿no, Rastaman? Ahora no me equivoco. Esto es lo que cierra, amigos. Las 10 ya pasadas, Kanaka Sessions, que se va a programa número 6 del 12 de octubre. Maravilloso. Vivan los mañicos y las mañicas. Bueno, os esperamos el 19 de octubre a las 21:00, como siempre. Sí, amigos, amigas, al abreguedad de cabeza con Charlie. Ahora mismo nos vamos todos. Claro que sí, Rastaman. Disfruten del fin de los pilares, sean felices. Va a llover el domingo, recuerden. Cuidado las carreteras. Where you come from, all your talks, sir. She like my style and all my rocks, sir. Me tell her some day up on a vacation. She said, oh, first me and me to Jamaican. a yade, yade. Tell them me say oh, yeah. Them in the streets use ya. Kick it with a big boot ya. I salute ya. Well me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bus it up like a bump ya. Well want a girl fix it down from the stump ya. No know about you, no man can't touch the rump ya. Must he want to see him? Well. But I don't know what you're talking about, so beg your pardon, Mr. Officer. I am a soldier for Jah, who's protected by the scriptures. And I no see no gun, but I'm looking in the face of a vampire. Rasta, na gangster, you represent the slave master. I'm here to set the people free. Peace is my philosophy. Rasta, na gangster, you are work for slave master. I'm here to set the people free. Peace is my philosophy. Mr. Officer, why you a do this? And I'm the king of this palace. Him said don't speak to me, cause I was saved here by the beast. But truly I man know, you a grudge me because me locks them a fool. Love ain't ugly, so let's unite and let the whole world know. Rasta, na gangster, you represent the slave master. This is my philosophy. Rasta, na gangster, you are work for slave master. I'm here to set your people free. Peace is my philosophy. Hey, willy bang bang, willy bang bang, willy bang bang. Thank you.